Yo tenía, pues fíjate, 36. Nací en el 34, 2 años, 3 años, 4 años. Solo me acuerdo de cuando ya mi padre, que él se quedó hasta el final, que ya nos mandó a mi madre y a mí ya a Francia, y nos acompañó mi prima, la bailarina, Carmita, nos acompañó a la estación de Francia, debía ser, y me acuerdo siempre que vino con un cucurucho de castañas, y de ese cucurucho me acuerdo siempre, el resto, nada de nada, nada.